reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Jamás. Sabes que estoy para ti. Aunque me reemplace no me vas a conseguir. Reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Normal. En la calle mi enemigo. Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí. No hagas caso aunque sean varios los comentarios tan repálidos. Hay un par de nenas que me tiran por el barrio. Noche sin horario, todo se vive a diario. Es una pena pero no era necesario. Y si es por mí me llamas y te lo meto. El no comerte es una falta de respeto. Me decían que sí pero merecía el intento. Por ese culo mami yo me comprometo. En la calle estamos chill pero haciéndola de cheto. No ir a la guerra es una falta de respeto. Mami estoy bendecido, nací con mi talento. Me sobra sangre pa' morir sin perder tiempo. Reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Jamás. Sabes que estoy para ti. Aunque me reemplace no me vas a conseguir. Reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Normal. En la calle mi enemigo. Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí. Nos encontramos pa' matarnos y para darnos. Allá afuera no me dejo ver, seguimos calmo. No te asustes si me pierdo, a veces me tardo. Cuando junte el ticket te caigo volando. En la calle estamos chill pero haciéndola de cheto. No ir a la guerra es una falta de respeto. Mami estoy bendecido, nací con mi talento. Me sobra sangre pa' morir sin perder tiempo. Reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Jamás. Sabes que estoy para ti. Aunque me reemplace no me vas a conseguir. Reprocha fona si te para mí. Ese culo mío no lo quiero compartir. Normal. En la calle mi enemigo. Aunque nos encontramos pa' matarnos por ahí. Levan más. Romanticismo del siglo XXI. Reggaetón de zona sur. Locura mix. Que te quede claro.